voluntarios, que no eran tan voluntarios, era una exigencia del que compraba la empresa, pero no lo indemnizaba el que compraba la empresa, que era solidario y responsable ante cualquier reclamo económico por parte de los trabajadores. Mirá, che, hasta los mismos delegados fueron cómplices, le decían, che, vos no estás en los planes de la empresa, si vos tenés que renunciar, si vos renunciás y te ajustás retiro voluntario, te dan 50 mil dólares. Y si no, te echan y te dan 30. ¿Y usted qué hacía? Y para colmo, los dejaron a todos sin trabajo y le extendieron la edad jubilatoria a los 65. A consecuencia de eso murieron muchísimos argentinos. Y esto no lo dice nadie, porque quizá muchos no lo vivieron, pero los que lo tocó vivir, como a mí, en una empresa del Estado en la cual había 21.000 trabajadores y ahí hay 5.000 nada más. Pero cuando necesitan luz, el pueblo no la tiene. En aquella época, y había trabajo, y era una empresa que se pagaba muy bien y la tarifa no era tan exorbitante como es ahora. Mientras duró el subsidio, duró el negocio entre los funcionarios y los empresarios. Ahora se terminó el subsidio y no se olvide lo que yo dije hace muchos años en este mismo lugar. El día que haya que invertir porque colapsa la red, el que se va a hacer cargo de todo eso va a ser nuevamente el Estado argentino. Entonces, esta es la engaña pichanga. Pero la corrupción pasa por los políticos, porque ninguno quiere la Argentina, todos quieren hacerse ricos, no vienen a servir al pueblo, no vienen a servir al país, no vienen a proteger los bienes del país, a buscar soluciones concretas. No, cada vez le exigen más esfuerzo al pueblo. ¿Y ellos qué hacen por el pueblo? Por eso cuando me hablan de violencia, la violencia comienza de arriba. La violencia de arriba genera violencia de abajo. Y hoy hay un estado de violencia colectiva, que era lo que yo advertí ayer, que puede tener graves consecuencias. Y yo no me olvido nunca que aquí, hace muchos años, se denunciaron actitudes y planes de este tipo para llegar a una guerra civil. Y con beneficios, por supuesto, no para los argentinos. Para provocar una escisión territorial. Entonces yo digo, no sé si no todos estarían trabajando para esto. Entonces, cuando yo advierto esto, dicen que soy violento porque ataco a los gobiernos elegidos. Un gobierno elegido no quiere decir que sea legítimo. Es legal, pero no legítimo. Porque un gobierno legítimo es aquel gobierno que hace lo que el pueblo necesita para su felicidad, para su confort, para estar bien. Un gobierno es legal porque le dejan que el pueblo vote, por eso es legal. ¿Pero lo elige el pueblo o se lo imponen desde afuera a los candidatos? Entonces puede ser un gobierno legal, pero puede ser ilegítimo. La legitimidad de un gobierno la da a gobernar para el pueblo y buscar la felicidad de ese pueblo, y también para la nación, para que la nación crezca, sea fuerte, sea una potencia, y que garantice a sus hijos el bienestar que debe gozar el hombre desde su nacimiento hasta su muerte. Porque si no, a mí me obligan a ser mudo y a callar los robos, a callar todo esto que estoy diciendo. Entonces, ¿qué soy? Un esclavo. Tengo que aceptar lo que me imponen y no poder criticarlo porque el Señor es un Estado constituido y yo no puedo criticarlo ni decir nada con respecto a las macanas que hacen, a los perjuicios que le ocasionan a la sociedad. Yo no puedo decir nada de lo que pasa con la inseguridad. Me tengo que callar la boca. Donde el pueblo vive tras la reja y los delincuentes disfrutando por las calles. Y ni siquiera detrás de la reja es tan seguro, porque ya nomás hace pocas horas, no sé por qué motivo, se metieron en una casa dos sicarios entraron, estaba la, una mujer con un no, con el novio de ella, al novio lo hirieron y a ella la masacraron. Y se fueron, no se robaron nada. Entonces, que no hay que criticarlo, eso hay que aplaudirlo. ¿Qué es lo que hay que hacer? No hay que hablar de eso. No hay que hablar de que hay un tipo que está manejando y que ha hecho terribles aumentos